Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Estamos en un momento de efervescencia y sin lugar a dudas ArtBox se está perfilando como una de las ferias más serias de América Latina, con un nivel alto, con un nivel bueno, y también parte de su éxito, del éxito que ha tenido, se nota en la réplica de otras ferias como Barcú, como Deón, como la Feria del Millón. Se nota que hay, o sea, una avidez y una necesidad que está llenando, pues está jugando un papel muy especial en la cultura contemporánea colombiana. Mi nombre es Ana Patricia Gómez, yo soy de formación arquitecta, integrante del grupo Utopía, y en la actualidad tengo un espacio que se llama La Balsa Arte en Bogotá. Yo soy Isabel La Pena, trabajo en el Museo Casa de la Memoria, hago los procesos de dirección de curaduría, de museografía. Y estoy ahora pues en ArtBox, ¿cierto? Pero realmente no he llegado ni siquiera hasta ArtBox todavía. Estuve en Odeón ayer, ahorita estoy pues como en las galerías aquí en NS Arte. Pues me parece que hay una cantidad de oportunidades, sobre todo como de empezar a tejer diálogo, ¿cierto? A conectarse con gente. Ayer, por ejemplo, estuve hablando con los de Arts Collaboratory y todo lo que hay que aprenderle pues como a cada uno de los que trabaja en gestión o en activación cultural en distintos países, ¿cierto? Vi también el lanzamiento del MD15, que estaban en Odeón, pues el Museo de Antioquia estuvo en Odeón contando pues todas las líneas curatoriales. Creo que hay una mirada hacia Colombia, hacia su arte, en este momento, pues una mirada internacional, obviamente. Aunque no he estado en Arbo, me han hablado súper bien de arte cámara y también como un trabajo un poquito más permeado como por las dinámicas un poco más underground, si se quiere, de la ciudad, y que empiezan también como a meterse dentro de esa institucionalidad. Creo que hay una mirada hoy muy interesante en el arte de Colombia. Yo creo que uno de los puntos más importantes de Artbo, y aclaro que yo no estoy participando en Artbo, yo estoy con un espacio independiente, ha sido traer coleccionistas, atraer no solo coleccionistas, sino curadores de todo el mundo que están mirando el arte colombiano pues están viendo un nuevo panorama realmente. Sin embargo, yo veo varios problemas en el medio. Un problema es que ha surgido un panorama de arte joven, llamémoslo joven, muy rápidamente, y no ha habido mucho control en términos generales sobre la calidad de la producción y los precios. Entonces es fácil ver, y visitando las ferias, artistas que no tienen una hoja de vida pues construida con fortaleza, precisamente porque son muy jóvenes, que están solamente en un proceso de consolidarse, ya con precios muy altos. Veo un segundo tema que me parece un poco preocupante, una sobreproducción, digamos, de un arte, pongámoslo entre comillas, conceptual, no sabría cómo llamarlo, muy etéreo, hecho con muy pocos medios, donde las ideas de pronto no son las más importantes y el oficio está descuidado. Entonces, eso ha sido para mí algo que ha marcado esta feria, o sea, precios muy altos de gente muy joven sin mucha profundidad en su producción. Creo que esa es una política equivocada, creo que es una política que es mala para los artistas y a la larga, pues para los artistas es pésima, porque muy rápidamente se salen del mercado con unos precios que ya pues pueden estar oscilando entre los 5, 6 mil, 7 mil dólares. Pero tiene una hoja de vida que muestre eso. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. foundations, ma'am. Yo creo que se trata más bien, la función del galerista es llevar a un grupo selecto de artistas a crecer, a proyectarse, darle el apoyo económico, darle el apoyo, digamos, intelectual, conectarlo con curadores, conectarlo con otras personas en el medio del arte que estén trabajando la teoría, que cuestionen duramente, que les permita una formación mayor y proyectarlos a un escenario internacional. Eso en este momento lo están haciendo algunas galerías que tienen los medios, que tienen los recursos y que están muy sólidamente establecidas en el mercado. Lo están haciendo a través de ferias. Nosotros le estamos apuntando a otra cosa, y es involucrarnos más con bienales, involucrarnos con organizaciones culturales, menos mercado y más producción cultural. Eso favorece a los artistas, los enriquece y crea valor para su obra. El estar en muchas ferias, vender mucho a precios muy altos, a la larga puede ser un elemento peligroso. Es un elemento, puede agotar las capacidades del artista muy rápidamente. Yo creería como que los puntos débiles están casi siempre en un asunto como de lo comercial, de unas estéticas ahí que aparecen como por vender y se evidencian muy fácilmente. Entonces, eso es como la gran lección, ¿cierto? Pues es un poco triste si tú puedes ver una cosa, venderla con pienso o sin pienso, pues, ¿para qué te metes con el que no pienso, cierto? Carlos Uribe, decano Facultad de Artes Visuales de la Fundación Universitaria de Bellas Artes. Sí, esta, digamos, temporada de Arbo 2015, pues no deja de ser interesante, pues es un evento de ciudad muy importante, pues muy centralizado, digamos, bajo la atención y, digamos, como la convocatoria de la feria comercial Arbo, pero tiene otras ferias paralelas que también no dejan de ser interesantes. Yo realmente pues pienso que lo importante es el recorrido por la ciudad, cómo las galerías se abren en diferentes sectores de Bogotá y cómo ese nuevo barrio de San Felipe va cogiendo mucha fuerza, más el premio Luis Caballero, bueno, más todas las otras ya tradicionales que tienen, digamos, como una oferta permanente y que para Arbo, digamos, buscan como tener los mejores contenidos para hacer gala, digamos, del evento, ¿no? Para Medellín es un aprendizaje muy importante. Yo pienso que Medellín se merece una feria realmente, una feria grande, pero una feria realmente asumida desde la alcaldía, con aporte de la alcaldía, como un proyecto de internacionalización de la ciudad y también por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Pero el ejemplo de Bogotá a nivel de mercado del arte es muy importante, se debe retomar y eso va a fortalecer seguramente como todo el tejido de galerías y de espacios independientes y de talleres de artistas que seguramente se van a ver beneficiados. Pero realmente pues, tiene que ser un proyecto institucional, no de corto alcance, sino realmente de un alcance largo y continuo y realmente que le dé pues un sustento al proyecto de internacionalización de la ciudad, porque es increíble que una ciudad, de una sociedad que se ufana de ser una sociedad de comerciantes, no tenga, digamos, una feria comercial de arte. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Giorgi Ligeti, escuchemos un fragmento de Etude A, de 1967. Foundation is MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Yo creo que es muy bien, yo creo que se habla mucho de un coleccionismo. En Colombia todavía no hay un coleccionismo, realmente no hay un coleccionismo. Entonces es muy importante que la feria crea estos espacios tanto para las galerías de afuera como para las galerías de Colombia, para abrir un espacio a nivel comercial, a nivel de difusión, pero en eso tiene que haber una ayuda muy importante del Estado, porque eso es un medio también de educar al público, que le llegue a través de los medios de comunicación a un público, y hay una ausencia en eso, y me parece que sería un esfuerzo muy, muy bien si se podría lograr esto. Alonso Garcés, propietario de la Galería Alonso Garcés en Bogotá. José Roca, curador colombiano, director de Flora, un espacio para arte y naturaleza en Bogotá. Pienso que lo interesante de Arbo es que la feria en sí es una oportunidad de ver galerías de todas partes del mundo, o sea, artistas de muchos lugares que usualmente no es fácil ver, sobre todo reunidos en un mismo sitio. Y además, la mayoría de los espacios, o todos los espacios culturales de la ciudad, además de las galerías, tienen siempre algo especial para esa época. Entonces también es una muy buena oportunidad para ver qué se está haciendo, para conocer los sitios. Todo está abierto, todo está acompañado de programas, así que es un buen momento para ver arte. Mucho arte joven también. También, sí, dentro de la feria hay una parte que se llama Arte Cámara, que está dedicado a los artistas jóvenes que no tienen representación comercial. Y en general, muchas de las galerías emergentes presentan a artistas más jóvenes. Jaime Cerón, curador de la Fundación Visual para las Artes. En la feria hay tres sesiones curadas, que son, bueno, cuatro, ahora son cuatro. Está Arte Cámara, está Proyectos Individuales, está Referente y está Sitio. Pero digamos que lo que ocurre es como que el comité de selección, que es más que un comité de curaduría, escoge galerías que tengan como un trabajo relevante y que obviamente reflejen lo que está pasando en el mundo artístico actualmente. Y en ese sentido sí hay una cierta coherencia y hay unas resonancias como entre lo que hace una galería de Alemania o lo que hace una galería de Brasil y lo que hace una galería colombiana, porque hay como unos hipotéticos diálogos que no estaban pensados por nadie, pero que son como ecos o resonancias de ciertos intereses que son propios de esta época. Pues es muy interesante que este año la feria tiene como epílogo el lanzamiento, como por lo menos de información del encuentro de Medellín. Entonces un alto porcentaje de personajes o personalidades del mundo del arte internacional van a Medellín para conocer, por un lado, el Museo de Arte Moderno, que está pues viviendo todavía como la ola de su ampliación y su reinauguración, y para conocer de cerca el encuentro de Medellín. Entonces sí, claro que hay una, y hay muchas galerías de Medellín en las ferias en general, entre Barcú, Odeón y la misma Arbo. Sí, el arte de Medellín aquí es visible por algunos artistas que son exhibidos por algunas galerías importantes ya a nivel internacional y otras a nivel nacional, pero de todas maneras falta realmente mayor apoyo de que se creen galerías también y proyectos de comerciales en Medellín. Pues uno ve pues que está la oficina pues muy claramente en Arbo, pero también me alegro mucho que en Odeón esté, por ejemplo, Locus y esté también Plecto. Y bueno, la Feria del Millón también es una alternativa para ya plataforma de visibilización de artistas, y allí también tenemos una buena participación, pero falta mucho más, realmente no estamos sumando mucho. Realmente tiene que haber un proyecto desde Medellín que jalone y fortalezca todo el tejido para que en un futuro podamos estar no solamente en esta Feria de Bogotá, sino en otras ferias internacionales con mayor presencia. Iván Hurtado, artista plástico, arquitecto. Yo creo que fue una de las apuestas más arriesgadas de la feria. Estamos con una apuesta muy política y que ha atraído muchísimo público, es impresionante. La galería todo el tiempo está llena y yo creo que cumplimos muy bien las expectativas, porque era lo que queríamos. como seguir con esa línea política y con una reflexión muy, muy clara sobre lo que está pasando en el país y toda esa reflexión. La feria es bastante costosa, entonces yo creo que las galerías van siempre más a lo seguro. Y la oficina no, la oficina se viene con unas obras muy potentes, como la de Jorge Aristizal, que es, mira la cantidad de público que trae y que crea como cierto desconforto, pero que ese desconforto es el que nos interesaba. Jorge Julián Aristizábal, artista plástico. Básicamente la idea con este proyecto nació de... yo me fui de Colombia por 12 años, trabajé en artes plásticas afuera. Cuando regresé, me llamó mucho la atención de ver que, de cierta manera, el arte político colombiano se había detenido a cierto punto, y me parecía increíble ver que ningún artista estuviera tratando de hacer algo al respecto de estos escándalos que estaban sucediendo. No era que tuviera que ser necesario, pero me pareció que había, sentí la responsabilidad de que había que expresar algo, también porque me incomodaba muchísimo, porque yo creo que cuando uno vive afuera empieza a ver el país desde otro ángulo. Entonces me tomé la labor de hacer un proyecto, porque me gusta mucho trabajar en proyectos, de hacer los escándalos políticos o los sucesos políticos de mi generación, que yo me acuerdo con mucha nitidez, de ilustrarlos de una manera gráfica y crear de cierta manera un documento. Como el cineasta hace una película, yo quise hacer mi versión de los eventos, de los hechos. Entonces el primero fue las chuzadas, el segundo fue el proceso 8000, el tercero falsos positivos, me interesa hacer el Palacio de Justicia, Agroingreso Seguro, entre los muchos que hay, porque las posibilidades son infinitas. Entonces la experiencia en Arma ha sido muy interesante, porque he tenido la oportunidad de ver estas piezas confrontadas con líderes políticos que no me imaginé que iban a suceder. Entonces, por ejemplo, Humberto de la Calle, que fue el vicepresidente pues, durante el escándalo del proceso 8000, me dio su versión. Lina Moreno de Uribe vio esto, se expuso a esto. Entonces ha sido muy interesante el final, concluir, mostrar estas piezas aquí, porque he recibido un feedback como tan importante y tan cercano que si no las hubiera hecho nunca hubiera sucedido, entre otras grandes experiencias que me ha traído hacer esto, pues otros grandes regalos, digamos. Me impresiona mucho la aceptación de la gente y la curiosidad de la gente por estar cerca de la obra y por verla, porque aquí desde que abrimos el miércoles hemos tenido fijo 20 o 30 personas, leen el texto. Yo creo que lo que sucede es que la gente se identifica plenamente, y esto es lo que nos une como colombianos. Todos tenemos, es el mismo problema que todos tenemos que vivir con él, y todos nos identificamos y lo vemos desde un ángulo distinto. Yo creo que lo que es muy evidente y lo que tenemos que tener muy claro, y lo que a uno tiende a olvidársele, es que esto es una feria de arte, y una feria de arte es un supermercado del arte. Esto es netamente comercial, y su misión es comercial, y su misión es venir uno, sobre todo cuando hablan aquí, como hablan en Bogotá de provincia, venir uno a tratar de poner las obras de uno en el lugar correcto. Como en Colombia, Medellín todavía estamos un poco a otro nivel, aquí está expuesto uno a una cantidad de personas que no tenemos acceso de otra manera. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Soy Paula Huiles y soy la coordinadora del Departamento de Desarrollo y Gestión Comercial del Museo de Arte Moderno de Medellín. La próxima semana, a partir del miércoles 21 de octubre, el museo tendrá edición limitada. Es una venta exclusiva de obras de 15 artistas en edición de 10 piezas. Técnicas como fotografía, escultura, técnica mixta y grabado. El dinero recaudado en edición limitada se invertirá en los programas de educación y cultura del museo. Tenemos una metodología especial: el primer día todas las obras tendrán un valor de $1,000,000, el segundo día valdrán $1,200,000 y el último día, que es el viernes, serán de $1,500,000. El miércoles 21 de octubre tendremos acceso a la muestra a partir de las 10 de la mañana, y en la noche a las 8 tendremos el cóctel de inauguración. La donación por persona es de 20,000 pesos y si son amigos MAM, el costo para la entrada es de 10,000. Ya los días siguientes, que son jueves 22 y viernes 23 de octubre, el acceso a la muestra es libre. Los invitamos a todos a venir a edición limitada, son artistas invitados por el museo con la curaduría de Emiliano Valdés, nuestro curador jefe. Es una oportunidad única para poder adquirir obras de artistas con una excelente trayectoria a un muy buen precio para empezar una buena colección o los que ya son coleccionistas, pues incrementarla. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Cafeína, escuchemos Dinero, del año 2008. Todo ha cambiado, las cosas son distintas, el mundo está inundado de personas egoístas, aquí ya no hay cariño y el malo es el más niño. Apuntan con fusil, aquí nadie es gentil. Te tiran por la espalda, niñas con minifalda. Si no andas con billete y mínimo en un corbete, vete de ese lugar que no hay con qué pagar. Aquí no vales nada si no hay con qué gastar. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.